Este pequeño segmento de la historia proporciona cientos de ejemplos de hombres que amaban al Señor con todo su corazón y estaban dispuestos a sufrir prisión y muerte en su servicio. Sin embargo, debido a algunas de sus creencias religiosas, trataron a otros cristianos de una manera anticristiana. Samuel Rutherford era uno de estos hombres. Sus cartas desde la cárcel contenían percepciones espirituales profundas y eran tan conmovedoras que eventualmente fueron publicadas alrededor de 400 ediciones. Robert Murray dijo que las cartas de Samuel Rutherford pasaban a menudo por sus manos. Richard Baxter celebró tanto estas cartas que dijo: aparte de la Biblia, el mundo nunca vio nada similar como las cartas del señor Rutherford. Spurgeon las consideraba como la cosa más cercana a la inspiración que pueda encontrarse en todos los escritos de los hombres. Los historiadores describen a Rutherford como un hombre clemente y piadoso. Sin embargo, debido a sus creencias calvinistas, negaba absolutamente los principios morales de tolerancia religiosa. A semejanza de los papas que detestaba, fue tan lejos como para declarar que solo hay una iglesia verdadera y todos los que están fuera de ella son herejes que deben ser destruidos. Nunca Cristo ni sus apóstoles o la iglesia primitiva intentaron obligar a nadie a creer en el evangelio. La tolerancia que la iglesia primitiva tenía por los impíos alrededor de ellos no era una que aceptara sus errores. Fue un reconocimiento de que nadie puede ser obligado contra su voluntad al reino de Dios. Intentaron persuadir a los paganos a creer en el evangelio, pero nunca intentaron obligarlos a hacerlo, como lo requiere el Islam, ni tampoco creían en un Dios que quiera o podría hacerlo. El Evangelio es la buena noticia del amor de Dios en Cristo y solo puede ser recibido por voluntad propia desde el corazón. Puesto que el calvinismo niega la necesidad de elección, era natural que sus adherentes intentaran forzar sus opiniones sobre todos los disidentes. Roger Williams, uno de los más conocidos defensores de la libertad religiosa en su día, publicó una protesta titulada Principio Sangriento, Persecución por la Causa y la Conciencia. Huyó de Inglaterra a América, donde fue maltratado por los puritanos. En Inglaterra, la Asamblea de Westminster quemó su libro públicamente. En 1648, los presbiterianos lograron aprobar la ley Mordaza para castigar a los bautistas como blasfemos y herejes. Bajo esta ley infame, 400 bautistas fueron lanzados a la prisión. De hecho, los disidentes protestantes habían estado sufriendo persecución y encarcelamiento durante años, sufriendo a manos de compañeros protestantes por no ser calvinistas. Casi 30 años antes, la siguiente súplica titulada Una súplica humilde de muchos súbditos del Rey de Majestad, que son perseguidos solo por diferir en religión, contrario a los testimonios divinos o humanos, habían sido enviados clandestinamente desde la prisión. Nuestras miserias son largas y persistentes encarcelamientos durante muchos años en varios condados de Inglaterra, en la que muchos han muerto y han dejado atrás viudas y muchos niños pequeños, quitándonos nuestras mercancías, no por ninguna deslealtad a su majestad, ni daño a algún hombre mortal, pero solo porque no nos atrevemos a dar aprobación a sus prácticas en la adoración a Dios, cosas en las que no tenemos fe, porque es pecado contra el Altísimo. Muchos calvinistas deplorarían las persecuciones perpetradas por los primeros proponentes de esta doctrina. No aprobarían de este aspecto de la Asamblea de Westminster. Sin embargo, elogian su confesión calvinista, aparentemente ciegos a la conexión entre los dos, y celosamente promueven el calvinismo como teología de la reforma, como si solo los calvinistas hubiesen llevado la reforma sobre sus hombros. Hubieron cientos de miles de personas que fueron igual de sinceros en su fe como Calvino y Lutero, y creemos que más bíblicos, y sufrieron por Cristo en manos no solo de los católicos romanos, sino también de los calvinistas y luteranos, y los luteranos por igual.